para que charlemos el tema del encuentro de la mujer, que fue principios de octubre, y un poco esto que decíamos de Macri, bueno, con el debate que hubo también respecto de... El aborto no punible. Exactamente. Vetó. Un veto más de Macri, ¿no? Porque es como muchos ya los que llevan su gestión. Sí. Yo esta semana publiqué en el Facebook: Macri, saca tus bigotes de nuestros ovarios. Ah, lo compartí. Y después me avivó una compa que ya no tenía bigotes, pero bueno, viste que era la imagen. Sí, bueno, el tema del aborto legal, seguro y gratuito es un tema de debate pendiente, creo yo, todavía en esta sociedad, de sacudirnos un poco la hipocresía que tenemos cada uno encima y entender la lucha por el aborto legal, seguro y gratuito como una problemática de la salud pública, ¿no? No pasa nada. Yo siempre aclaro esto, ninguna de las compañeras que luchamos por la legalización del aborto estamos a favor del aborto en sí, ¿no? Porque suena a favor del aborto, asesinas, bueno, y muchas cosas que recibimos. Simplemente estamos a favor de una salud pública para todas igual. O sea, no que una mujer por tener plata pueda realizarse un aborto en una clínica privada y no correr riesgos, y otra compañera por ahí por vivir en el barrio y no tener la misma posibilidad económica tenga que perder su vida en un aborto clandestino o quedar con consecuencias irreversibles. No, porque aparte las que mueren son pobres. Vidas pobres, son mujeres pobres, ¿no? Sí, por lo general, sí. Y aparte también esto de que el hecho de decidir un aborto, el aborto es una situación compleja para cualquier mujer. Sí. No es algo que... Es una situación compleja para cualquier mujer y también por una cuestión social y cultural, ¿no? Porque hay situaciones... Mira, el otro día en la universidad se produjo un debate acerca de la legalización del aborto y salió esta temática de que, bueno, que las mujeres quedan mal después de un aborto, toda la problemática que viene después. Y una compañera salió a echar luz un poco a la problemática y yo me hice un aborto de un embarazo no deseado y la verdad lo que sentí fue alivio, ¿no? Entonces también por ahí es un tema cultural esto de que, bueno, una después de que aborta se siente mal y qué sé yo. Realmente si es un embarazo no deseado... si es producto de una violación o es un embarazo no deseado por distintas consecuencias que no tiene que ser el extremo de una violación, muchas veces es un alivio para la mujer, ¿no? Porque también nosotras como feminista lo que hablamos en una maternidad no obligatoria, con decisión, con haciéndose responsable de tener un hijo, ¿no? Porque si no también después vemos los chicos en las calles. Entonces hablamos de que la mujer tiene poder de decisión, de que es una ciudadana con pensamiento, que puede reflexionar y pensar por sí sola y que no necesita que nadie piense por ella, ¿no? Porque a veces una de las oposiciones más grandes que se dan al aborto legal es si se legaliza el aborto se va a tomar como un método anticonceptivo, como que todas vamos a salir a abortar. No, realmente no es algo agradable para ninguna mujer, pero cuando es un embarazo no deseado tampoco es tan trágico, digamos. También es una cuestión cultural esto de que una no se repone de un aborto. La verdad es que las compañeras que deciden abortar sienten un alivio al hacerlo y no... Así como suena, saquemos la hipocresía de lado, ¿no? Pero si uno fue víctima de una violación y realmente no quiere seguir con ese embarazo, lo que uno siente es un alivio, porque realmente no quiere seguir con ese embarazo, no ha decidido tener un hijo, no quiere tener un hijo, y me parece que la maternidad no debe ser obligatoria, que tiene que ser una cosa de responsabilidad y de decisión tanto de la mujer como del varón. Sí, sí. Igual es un tema difícil. Igual es un tema difícil. Igual, por suerte, a mí me parece que en algunos servicios de salud públicos principalmente se está brindando alguna orientación para las adolescentes en este sentido, inclusive para aquellas que quieren abortar. Y también lo hacen así como en forma... medio como escondida, clandestina, ¿viste? Medio sí. Como clandestina. Están las compañeras de Lesbianas por el Derecho a Decidir que ellas presentaron un libro donde se llama El aborto con pastillas, y está en ese libro todo el circuito, todo lo que uno tiene que hacer, como el tema del misoprostol, cómo usarlo. El misoprostol es un medicamento que no es ilegal. Sí es utilizado para otras cosas, pero es un aborto seguro en tu casa con pastillas. Que después sí requiere seguir yendo al médico, controlándose. Y muchas veces cuando por ahí una persona en su casa, a través de las organizaciones sociales o a través del médico, accede al misoprostol, después se aplica como es debido a las pastillas y después sí hay que ir al hospital a hacerse una ecografía para ver que haya desprendido todo. Y a veces cuando van a las guardias de los hospitales reciben esto que llamamos violencia institucional, ¿no? Que por ahí los médicos, los ginecólogos se dan cuenta que han aplicado las pastillas y no las quieren atender, o bueno, le dicen determinadas cosas que no vienen al caso. Y está bueno aclarar para estas cosas que existe un lugar donde denunciar a los médicos por estas circunstancias, ¿no? Porque la verdad es que te tienen que atender. El tema del aborto legal, seguro y gratuito es una de las luchas que encabeza el Encuentro Nacional de Mujeres desde hace muchos años, porque creemos que una mujer por día se muere por abortos clandestinos, son 500.000 abortos al año que se realizan en la Argentina, o sea, no es algo que no sucede, la realidad es que sucede, que las mujeres deciden abortar por diferentes razones y lo hacen. Y la realidad es que es ilegal, entonces muchas veces uno va al hospital a pedir información y no te la dan. Entonces por eso uno por ahí tiene que concurrir a estas organizaciones como Lesbianas y Feministas o otros lugares para conseguir algún tipo de información segura que te pueda ayudar en esos momentos, porque la realidad es que las mujeres, si no, en esos casos, cuando ya está decidido, recurren a cualquier cosa. Bueno, no vamos a hablar ahora de las agujas de tejer y el perejil, que es de más... Pero sucede. Sí, sucede. Sucede. En realidad no hay educación sexual en los colegios. Mira, yo este año participé del Encuentro Nacional de Mujeres de Bariloche, Misiones. El año pasado fue Bariloche, que fui al taller de adolescencia y juventud, donde me pude encontrar con mujeres, con jóvenes de las escuelas de 18 a 23 años, y no tienen educación sexual en los colegios. Y la educación sexual que tienen vienen de la mano de la materia biología, que es más el óvulo, el espermatozoide, sí, más biológica, digamos, sino en el tema del trato, de cómo vivir el amor y todo eso. Sí. En este encuentro que se realizó el 6, 7 y 8 de octubre en Misiones, Posadas, fuimos, algunos medios dicen 25.000, otros dicen 30.000 mujeres. Así que bueno, de 25.000 a 30.000 mujeres fuimos las que recorrimos cientos de kilómetros para encontrarnos en Posadas. El Encuentro Nacional de Mujeres es algo que no tiene mucha difusión en los medios masivos, pero se viene haciendo, este es el número 27, o sea que se viene haciendo hace 27 años en distintas provincias de la Argentina. El primero se hizo en Buenos Aires y después fuimos recorriendo todas las provincias. Las mismas mujeres en el encuentro, al último día, deciden a qué provincia ir. Este año fue Posadas por el tema de trata de personas, porque es un lugar de la triple frontera y donde suele haber muchos casos de trata de personas y mujeres desaparecidas. Y además también, bueno, es una provincia bastante patriarcal. El año que viene vamos a San Juan. Este fue un encuentro un poco diferente a los demás porque realmente hubo muchas mujeres kirchneristas de la parte del gobierno, y bueno, en otros años no había, entonces fue como bueno, un acomodarse a eso. Creo que dentro de todo está bueno, ¿no? Porque realmente esta lucha es, y el encuentro es para todas las mujeres, sean del partido que sean, y encontrarnos desde una perspectiva de género y en un lugar desde mujeres. Sí, y también de mujeres trabajadoras, ¿no? Porque todo esto, digamos, atraviesa a la mujer como trabajadora. La mayoría somos trabajadoras, sí. Como parece que Víctor, como es un tema de mujeres. Sí, quieren saber al toque, chicos, no dijimos nada, ¿eh? Víctor no habla porque acá se habla de mujeres, ¿no? No hablamos nada, ¿eh? No, hay mucha mujer jefa de hogar, digo, también la precarización en este sentido, sí, ¿no? Sí, las mujeres del plenario de trabajadoras que dieron también una mesa muy linda, y la verdad que todas las mujeres que vamos al encuentro somos trabajadoras, porque los encuentros nacionales de mujeres son a partir de los barrios, ¿no? Y todas somos mujeres trabajadoras, somos mujeres que nos encontramos a encontrarnos. La palabra encuentro está re bien puesta, porque realmente uno se encuentra por ahí con compañeras que ve todo el año, pero que no podés hablar y en profundidad como por ahí en ese momento, esos tres días donde te encontrás, y entre taller y taller y actividad, en las escuelas que nos da la comisión organizadora, dispone de escuelas para que nosotras nos podamos alojar. Y en esos alojamientos, bueno, se arman debates también y charlas muy lindas, más allá de las actividades y los talleres, donde una por ahí se encuentra con las mujeres con las que comparte todo el año de otra manera, desde otro lugar. Sí, exacto. Vanina, ¿se desprendieron trabajos en el interior como continuidades del encuentro, del encuentro anual? Mira, del encuentro venimos todas con actividades para hacer después. Sí. O sea, el encuentro te llena de pilas para todo el año y una es como que, bueno, ahí te encontrás con diferentes compañeras de diferentes organizaciones sociales, de diferentes partidos, independientes. Y si bien no es algo que uno sale de ahí con una estrategia, con un plan de lucha, ¿no? Pero en realidad sí salís con un plan de lucha, porque al escuchar otras mujeres en los talleres, vos compartís con mujeres de Misiones, Salta, Santa Fe, de toda la provincia, de diferentes temáticas. Son 55 talleres con 55 temáticas diferentes, todas transversales al género femenino, que pueden ser mujer y trata, mujer y violencia, mujer y aborto legal, mujer y educación, mujer y trabajo. Y bueno, y ahí, al encontrarte, al escuchar, por ahí cosas que en los medios hegemónicos no escuchás, saber qué le pasa a la compañera de Salta, de Santa Fe, de Misiones. Y bueno, a través de eso uno vuelve acá y también con toda una información y un montón de actividades en las que sabe que va a participar. Y traes como una línea de decir, bueno, esto yo no lo quiero, esto sí yo lo quiero. Y es bueno encontrarse y saber qué le pasa a la otra y unificar un poco todo lo que nos pasa como mujeres, ¿no? Realmente lo más movilizador del encuentro es darse cuenta que por ahí la opresión que una siente como mujer a través de sus actividades, cualquiera sea, es algo sistemático, planificado y por lo cual uno lo puede modificar, puede luchar contra eso, ¿no? No es que una se siente por ahí menos que el hombre porque está loca, no. Hay todo un sistema capitalista y patriarcal destinado a eso, a que el hombre se sienta superior, de que por ahí hay determinados trabajos. Todavía hoy tenemos trabajos iguales con salarios diferentes. Y todavía hay trabajos específicos para mujeres y trabajos específicos para varones, que realmente creemos que no debe ser así. Yo te digo, para las oyentas que están escuchando y jamás participaron de un encuentro, por ahí se están enterando ahora de que existen los encuentros nacionales de mujeres, primero no se sientan mal, porque yo viví 35 años sin saber que existían los encuentros nacionales de mujeres. No es una casualidad, compañera, que vos no sepas que hay encuentros nacionales de mujeres donde hay 30.000 mujeres marchando y participando de ellos, sino que es algo también armado, ¿no? No hay que sentirse mal, pues digo, ¿dónde vivir? ¿Una cáscara de huevo? No. Está todo armado como para que no te enteres. Pero si hay alguna compañera que nunca viajó, lo mejor que le puedo decir para explicarle lo que son los encuentros es que viaje. Porque no hay palabras. El año que viene vamos a San Juan, así que de acá a octubre del 2013 tienen tiempo para organizarse, para juntar plata, para ver de qué manera podemos viajar.